11:30 de la mañana, 10:30 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Es viernes y los viernes Marina Muñoz habla conmigo aquí sobre discapacidad. Hola Marina, de nuevo. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Qué tal llevas la mañana? Pues bien, estoy además contenta porque justo la semana pasada nos hacíamos eco de una noticia que he visto publicada hoy en el diario El País, de ese papá que ha acompañado a su hijo durante 4 años en la universidad y bueno, pues que han querido hacerle ese pequeño homenaje, ese guiño y meterle poniéndole en la orla con sus compañeros. qué bonita noticia. En fin, cuéntame. Bueno, pues ahí también te traigo cosas bonitas. Bueno, pues eso está fenomenal, es lo que nos gusta. Tú viste la premiación de los Goya, ¿verdad? Claro. Y todo el mundo, yo creo que todo el mundo ha escuchado en más de una ocasión el discurso que hizo Jesús Vidal cuando ganó el premio Goya por su actuación en Campeones. Uh-huh. Y que, bueno, pues sin duda ha sido uno de los más virales, ¿no?, de esa premiación. Pues bien, hay un grupo de chicos y chicas con discapacidad que han decidido hacer lo mismo que Jesús Vidal. Ellos son Isabel, Juan Carlos, Julián, Rocío, Noelia, Antonio y Julia, que han seguido pues el camino iniciado por Jesús Vidal y han creado un movimiento. A través de la plataforma www.tengoundiscurso.com, las personas con discapacidad pueden compartir las experiencias, dedicaciones, vivencias e inquietudes a través de discursos. Se tienen que grabar en un vídeo y bueno, subirlos a esa página web. Pero vamos a hablar de ello en profundidad. Primero vamos a escuchar un poquito de estos vídeos. Me llamo Julia y yo también tengo un discurso. Antonio, tengo un discurso. Me llamo Rocío y yo también tengo un discurso. Me llamo Juan Carlos y yo también tengo un discurso. Me llamo Julián y yo también tengo un discurso. Me llamo Isabel y yo también tengo un discurso. Me llamo Noelia y yo también tengo un discurso. Hola, me llamo Salva y ya tengo mi discurso. Trabajo en la Fundación A la Par y me dedico a imprenta. En imprenta pues forramos sobres, hacemos sobres de bodas, comuniones, libros, cuadernos. Mi vida es buena. Me siento muy orgulloso de ser como soy, de buen chaval. De mi familia. Gracias a Dios también estoy orgulloso porque tengo un trabajo que no todo el mundo tiene trabajo. Tengo una madre que me quiere mucho, yo a ella y mis hermanos, y bueno, de haber nacido en mi familia. Daría las gracias a mis compañeros y a mi familia también. Valemos para muchas cosas, que podemos trabajar y que hay gente que nos mira como si fueran más que nosotros, pues eso, que todos valemos para algo, que nadie es más que nadie. Hola, soy Madalena y ya tengo mi discurso. Yo me dedico a la manipulación de sellos de coleccionista. Me siento orgullosa de haber podido independizarme con mi pareja y llevar tantos años como llevamos y haber demostrado al mundo que la gente con discapacidad también puede vivir sola, sin ayuda de nadie. Pues daría las gracias a mi hermano el mayor y el pequeño y aquí a los monitores por haberme ayudado tanto en mi trabajo. Yo le diría a las personas que no tienen discapacidad que las personas con discapacidad somos personas, sabemos trabajar muy bien y que tenemos derecho a tener una vida digna y también tenemos derecho a tener una vivienda digna, que nos la podamos costear, que no tengamos que depender de las familias para poder buscar una casa y que por favor que los empresarios miren también un poquito para darnos trabajo, que somos muy indispensables. Y sabemos trabajar muy bien. Me llamo Iván y ya tengo mi discurso. Trabajo en la Fundación A la Par y estoy en la imprenta, estoy como auxiliar de máquina, imprimo sobres, catálogos, ayudo a monitores, un poquito general. Me siento orgulloso de la vida que tengo ahora mismo, o sea, de las cosas que he hecho, la familia que tengo, mis amigos, poder tener trabajo, pues de ir avanzando desde como soy. Así soy yo, un chico preparado para lo que sea y dispuesto a más y avanzar. Y avanzar, ¿eh? Qué bonito. Y avanzar. Bueno, pues como han podido escuchar estos chicos, no hemos cogido todos los discursos para que también ustedes se metan en la página web y los escuchen, ¿no? Todos estos chicos trabajan en la Fundación A la Par. Tenemos con nosotros, al otro lado del teléfono, a María Satrústegui. Ella es la directora de Marketing y Comunicación de esta fundación, la Fundación A la Par. Buenos días, María. Buenos días para todos. Bueno, qué chavales y chavalas más majas, ¿eh? Desde luego, lo bonito es que incluso otras personas que no son de la fundación, que tienen otras realidades y otras discapacidades, también se han animado, ¿no?, a compartir su discurso, su reivindicación, ¿no? Y no sé, habéis puesto tres ejemplos preciosos, ¿no?, de Iván, de Madalena y de Salva, que son un ejemplo tan grande, ¿no?, de superación y, bueno, que son gente anónima, que está en la calle trabajando, ¿no?, y que tiene tanto que contar que es un gusto que hoy hayan salido en antena, ¿no?, y la gente les haya escuchado. María, si es que nos los podríamos traer a trabajar aquí, ¿eh?, porque vaya don de palabra. Oye, sea, cuando queráis, lo que más les puede gustar es un micrófono, ¿no?, y un poder estar con vosotros en la radio. Desde aquí, bueno, nosotras les felicitamos porque, madre mía, no es fácil, ¿eh? Porque además cuando uno sabe que le están grabando suele ponerse nervioso. Nosotras somos las primeras que metemos la pata muy a menudo en cuanto vemos la lucecita roja y lo han hecho, pero fenomenal. O sea, desde aquí, vamos, toda mi admiración porque los mensajes están, bueno, estupendos. Chapo. Muchísimas gracias. María, ¿cómo surge el hacer este proyecto? ¿Sale de ellos? No, bueno, tú ya avanzabas, ¿no?, que había sido increíble la repercusión que había tenido Jesús Vidal, ¿no? Yo creo que a todos nos conmovió y fue como impresionante ver que había un minuto de oro, que no solo fue un minuto de oro televisivo, ¿no?, bueno, varios minutos porque fue un discurso extenso, ¿no?, pero no solo fue televisivo, sino que fue viral entre toda la sociedad. Yo creo que a todo mundo le conmovió, todo mundo lo compartió, a mí me llegaba por todos lados, ¿no? Y la gente de repente agradeció, ¿no?, que se diera un espacio y una visibilidad, una realidad, que es la discapacidad, ya se le estaba dando gracias a Campeones, pero de repente un premio, ¿no?, era de alguien con discapacidad y de repente era una plataforma, un micrófono, ¿no?, alguien que tenía un momento para expresarse, ¿no? Entonces, esa semana, aquí en la Fundación le habíamos dado muchas vueltas y en concreto trabajamos con una agencia que se llama Senior Bands, que nos ayuda pues a poner un poco voz a todas las realidades, ¿no?, de la discapacidad que vivimos aquí y a intentar crear acciones que ayuden, ¿no?, a que esa voz llegue al público de la calle, ¿no? Y nos dijeron, oye, nos ha parecido increíble, ¿no? ¿Qué os parece si intentamos también crear un espacio, ¿no?, para que ellos puedan hacer su propio discurso? Ha sido precioso el discurso de Jesús Vidal, pero hay muchos chicos vuestros que tienen mucho que decir, pero que no van a tener esa suerte de entender la palabra suerte, porque no creo que haya sido suerte lo de Jesús Vidal, ha sido fruto de su trabajo, de su esfuerzo. Sí, pero claro, esa exposición en directo, ¿no?, en unos premios Goya, que todo el mundo te pueda ver, a eso te refieres, claro. Esa oportunidad, ¿no?, de estar delante de un micrófono y delante de tanta gente, ¿no?, porque en su vida cotidiana son gente anónima, ¿no?, que no tienen ese micrófono delante y que seguro que tienen mucho que decir, ¿no? Entonces, en concreto, habéis nombrado a personas que son de la fundación y a las que les propusimos ser como ese paciente cero, ¿no?, que empieza el movimiento y dijimos, ¿por qué no creamos un movimiento?, ¿no? El movimiento se llama No tengo un Goya, pero tengo un discurso, ¿no? Sí. Que como bien decías, todo se canaliza a través de la web tengoundiscurso.com. Y ellos queríamos que fueran esos primeros valientes que se animaran a dar voz, ¿no?, y a dar su discurso. Son personas muy comprometidas, Juan Carlos, vamos todos, Isabel, Julián, están dentro de la fundación en un grupo de derechos que hacen mucho trabajo de velar por los derechos de las personas con discapacidad, de salir a manifestarse ahí donde ven que hay algo que se ha hecho mal, de reivindicar, ¿no?, los derechos al voto, a la vivienda digna, al trabajo. Entonces ellos trabajan mucho este tema, ¿no? Entonces se lanzaron rápidamente a apuntarse a ser esos pacientes ceros, ¿no?, del movimiento. Iniciaron ellos con 7 discursos que ellos han creado, es decir, aquí a nadie se le ayuda a crear su discurso, ellos han sido totalmente autónomos en ello. Nosotros simplemente les hemos puesto una cámara adelante, ¿no?, y alguien que les grabara, y ellos han decidido dar su mensaje al mundo. A raíz de eso, otras 30 personas ya nos han ido enviando sus discursos, muchos de la fundación, como decíais, A la Par, porque lo que hemos hecho es ayudarles a grabarse su discurso, les hemos prestado una cámara, hemos grabado con ellos un discurso y nos lo han compartido, y otros de fuera de la fundación, de otras realidades y otras discapacidades, ¿no?, Me acuerdo de Miguel Ángel Hernández, que es una persona pues, que no tiene ni brazos ni piernas, pero ha sabido salir adelante, ¿no? De Adrián, que es una persona con parálisis, que lucha, ¿no?, en la canoa todos los días. Gente con mucho que contarnos, ¿no?, de su realidad y de su capacidad para hacer, no todas las cosas, pero sí muchas cosas muy bien hechas, ¿no? Que eso es un poco lo que defendemos, que todos tenemos capacidades para muchas cosas, ¿no? Y no debe de negarnos la sociedad, ¿no?, la posibilidad de demostrar que tenemos capacidades para muchas cosas. Uh-huh. María, estoy viendo por lo que estás diciendo que estos vídeos que están mandando gente que no es de la Fundación no son solo personas con discapacidad intelectual, sino con cualquier tipo de discapacidad. Exacto, es un movimiento abierto a la discapacidad en general. Porque, bueno, yo creo que aquí es un terreno a conquistar por todos, ¿no? Es verdad que la discapacidad física probablemente se ha abierto camino mucho antes que la discapacidad intelectual en la empresa ordinaria, ¿no? Que hay un terreno que ya tienen más conquistado, pero creemos que hay mucho por conquistar, ¿no? De derechos y de necesidades. Entonces queríamos que fuera un movimiento no solo nuestro, no solo de la Fundación, sino un movimiento para todas las personas con discapacidad. Uh-huh. Pues me parece muy bueno y muy oportuno, porque efectivamente es una forma de dar voz a las personas que, bueno, pues están luchando por tener una vida inclusiva y que muchas veces pues no se les da la oportunidad de manifestarse. Sí, se encuentran con muchas barreras, pero muchas de esas barreras yo siempre digo, ¿no?, que son por desconocimiento, porque sí, realmente no es consciente. Y yo creo que el primer paso para frenar ese desconocimiento es dar mucha información y dar mucha visibilidad para que se vea la realidad, ¿no?, de una Madalena, de un Iván, de un Salva, que son trabajadores excepcionales, que tienen muchísimo que aportar, que personalmente y profesionalmente son la bomba, ¿no? Uh-huh. Pues yo creo que es fundamental romper esa barrera, ¿no?, de la falta de conocimiento. Vamos a hablar, si te parece, un poquito de la Fundación A la Par, que Diana, vas a ver que tiene una historia muy bonita. ¿Puedes hablarnos de cuál fue el principio de esta fundación? Pues, la verdad es que es increíble. Este año cumplimos 70 años, que no se dice pronto, pero se construye a lo largo de mucho tiempo, ¿no? Son muchos años, 70 años. Exacto. Es una fundación familiar que surge en el 48. Desde el 48 hasta ahora ha sido liderada por 4 generaciones de mujeres que ya éramos unos vanguardistas entonces, ahora hablamos mucho del rol de la mujer, ¿no? Pero ya entonces, ¿no?, era una fundación liderada siempre por personas, por mujeres, ¿no? Uh-huh. Inicialmente en el 48 la fundación nace porque, bueno, con una misión distinta, ¿no? Trabajábamos con los hijos sanos de los enfermos de lepra que no les dejaban escolarizarse y la que fue nuestra fundadora, Carmen Pardo Valcarce, bueno, pues decidió crear un colegio para que pudieran escolarizarse, convivir con otros niños, ¿no?, y seguir aprendiendo, porque bueno, pues en esa época se concebía o se creía con que el hijo sano, el hijo del enfermo de lepra estuviera sano, podía tener posibilidades de contagiar al resto de alumnos, ¿no? Yeah. Con los años no se los ha demostrado que esto era una realidad, bueno, pues que no era real, vamos, sino que además el concepto incluso de la lepra ya es un tema que se ha dejado como ambulatorio, es decir, se ha demostrado que el contagio no se produce por estar en un mismo aula ni en un mismo, ¿no?, espacio. La lepra se erradicó casi en su totalidad y además se mostró pues que nuestra misión, digamos, que ya dejaba de carecer de sentido tal y como lo habíamos planteado, ¿no? Y en los años 80, a finales de los 80, se cambió nuestra misión, empezamos a trabajar con personas que tenían fracaso escolar y dentro de esas personas de fracaso escolar, muchos eran simplemente por su riesgo de exclusión, porque no tenían un entorno que les animara al estudio, pero muchos otros lo que tenían era una discapacidad intelectual no detectada. Como venían de entornos de riesgo de exclusión, pues nadie nunca les había dicho, tú tienes inteligencia límite o tú tienes un síndrome concreto, pues eran, bueno, pues eran personas con fracaso escolar y punto, ¿no? Nadie había esos fueron como ese aula de las personas que tenían fracaso escolar por dificultades de aprendizaje, fueron como el germen, ¿no?, o el inicio de lo que somos hoy, que somos una fundación que trabajamos por los derechos y la participación de las personas con discapacidad intelectual en la sociedad y lo hacemos tendiendo puentes ahí donde ellos encuentren barreras, desde la formación, el empleo, todo lo que es la atención psicosocial, todo lo que es el apoyo ante su vulnerabilidad, que es enorme, ¿no? Pues, por ejemplo, tenemos una unidad de atención a víctimas, ¿no?, que trabajan para que esas víctimas con discapacidad intelectual, ya sea de abuso, de maltrato, etcétera, tengan un acceso a la justicia acompañado, justo, adaptado a su situación, ¿no? Bueno, pues hemos ido creciendo a lo largo de estos últimos años, de estos últimos 30 años, ¿no?, en distintos servicios que acompañan a la persona con discapacidad para ayudarle a participar de manera plena en nuestra sociedad, ¿no? nos gusta decir, ¿no?, que atendemos a más de 1.000 personas al año, ¿no?, en la Fundación. Atención directa, no personas que vienen por aquí y preguntan, dicen, sino personas que están bajo nuestra ayuda, ¿no?, o soporte o apoyo constante. Es increíble, ¿eh, María? Sí. Sí, estamos con la boca abierta las dos. Pues así sí, que es un trabajo precioso y estamos encantados. Y aquí el objetivo siempre es cómo conseguir, ¿no?, que esta realidad que vivimos nosotros y muchas otras entidades que hacen un muy buen trabajo sea más visible, ¿no?, para la sociedad. Uh-huh. Además, también cuidáis el tema de ocio de ellos, del deporte y demás. Exacto. Sí, bueno, además ahí tenemos a tres atletas de... O sea, dentro de nuestro club deportivo, que es muy importante, creemos que el deporte es un rasgo crucial, ¿no?, para y un plan crucial para la persona con discapacidad, de esfuerzo, de superación, de incluso de amistad, ¿no? O sea, hay muchas cosas que se trabajan en el deporte que son claves para el desarrollo, ¿no?, de la persona con discapacidad. Pues dentro de todo esto tenemos un programa de alto rendimiento en el que tenemos tres atletas, que dos se fueron a Río y compitieron en la final de atletismo. Y la verdad es que son un orgullo porque no paran de ganar medallas, van por todo el mundo, ahora se van a Abu Dhabi la semana que viene. ¡Qué bien! La verdad es que son la bomba. Pero es gente que se esfuerza mucho porque, claro, no son deportistas de élite, de estos que viven del deporte, sino que trabajan por la mañana, entrenan por la tarde, alto rendimiento dentro y fuera del deporte, ¿no? Entonces, eso es lo impresionante, ¿no? Que de quien la sociedad muchas veces menos espera es quien más se esfuerza y más lucha, ¿no? Entonces, sin ninguna duda. Sí, sin ninguna duda. Sí, sí, sí. Pero fíjate qué historia más bonita, como de una persona que tiene, bueno, pues un momento de lucidez, de decir, bueno, estos niños... Además, fíjate, si te remontas, no es hace tanto tiempo, son 1948, es 48. No es sí. Hace tanto tiempo, claro. Y que hubiera un grupo de niños que fuera marginado en el fondo, pues porque sus padres tienen lepra y cómo ella les acoge, y cómo de eso... surge una fundación en la que hoy en día se da, pues eso, cobertura a más de 1.000 personas en el ámbito... Atendiendo a la necesidad real, claro, del momento. Claro, hoy en día, claro, es la discapacidad. Ojalá en un futuro no tengamos que hablar de esto y digamos, ojalá, que nuestra misión es otra. Es, ¿no?, otra. Ojalá pase como con la lepra, ¿no? Exacto. Que se erradique. Se superen tantas cosas. Ojalá, ojalá. Sí. Bueno, María, no sé si nos gustaría que invitaras a nuestros oyentes a visitar vuestra página web y ayudaros de alguna manera. ¿Cómo puede ayudaros una persona que nos esté escuchando en este programa y que diga, oye, qué fundación más bonita, cómo me gustaría poder echar una mano? Para mí, sí, hablando un poco de la campaña, ¿no?, y del movimiento, cualquier persona que nos esté escuchando ya sería un orgullo que escuchara los discursos, ¿no?, de las personas que han dado su mensaje. Yo creo que eso es clave y que va a entender mucho, ¿no?, de esta realidad. Además, le diría que aprendiera de lo que dicen, ¿no?, y que lo llevara a su día a día, ¿no?, que probablemente él trabaje en una empresa o tenga familiar con discapacidad y tenga mucho que cambiar de su visión, ¿no?, respecto a lo que ellos pueden hacer. A mí, si ya conseguimos eso, me parecería un gran logro, ¿no? Además, si conocen a alguien con discapacidad que tenga algo que contar al mundo, me gustaría que le animaran, ¿no?, a enviarnos su discurso, a que lo podamos subir a la plataforma y que también él pueda seguir contribuyendo. Y por último, que se plantee que también hay muchas maneras de ayudar a las entidades como la nuestra, bien porque hagan voluntariado, bien porque apoyen nuestros proyectos, bien porque consuman nuestros productos, o bien porque se trabajen en recursos humanos y decidan contratar a alguien de nuestro mundo, ¿no? Entonces, bueno, que yo animo a que pierdan ese miedo, a que también como personas, ¿no?, que están en el mundo, consideren y empiecen a entender que el cambio empieza por ellos también, ¿no? Y que tenemos mucho que hacer para cambiar la sociedad y los ojos con los que mira, ¿no?, a la persona con discapacidad. Pues sin ninguna duda. Y que tengamos la misma capacidad de la Fundación de ir evolucionando según los tiempos. Total. Muchísimas gracias. Muchas gracias, María. Nosotros de aquí, desde la Organización Impulsora de Discapacitados, esta radio pertenece a la Organización Impulsora de Discapacitados, como comprenderás, pues más del 70% de la plantilla tenemos algún tipo de discapacidad. Agradecemos que nos deis visibilidad también desde otros ámbitos. Así que pues muchísimas gracias, María. Muchísimas gracias a vosotros. Hasta pronto. Ha sido un auténtico placer, María. Gracias. Muchas gracias.